Endeudado. Y ahora con la música de mi primer millón, nuestro amigo Jorge Gallo, que está siendo televisado. Un gran saludo para él. Deinal, como el canto. ¿Cómo estás, Jorge Gallo? Hola, Juan Carlos. Muy bien, ¿y tú? Gusto saludarte. Bienvenido. Gracias, Jorge Gallo. Nos estamos muy bien. Gracias a ti por la invitación. ¿Qué nos traes el día de hoy, Jorge Gallo? Mira, quería contarles las alternativas de vehículos seminuevos que tenemos en Automotora Inalco, Puente Alto, Concha y Toro 1120, Metro Las Mercedes, frente al líder, a un costado del Duoc. Tenemos este mes una nueva gama de vehículos disponibles para todos nuestros clientes, todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio Puente Alto. Por favor, anímense y vengan a conocer el mix de vehículos que tenemos hoy día. Tenemos vehículos multimarca, Chevrolet, Suzuki, tenemos Hyundai, tenemos Kia, tenemos City Car, tenemos vehículos sedán, hatchback, deportivos, camionetas, vehículos comerciales para nuestros emprendedores, para nuestros clientes de empresa. Una también gran variedad de alternativas de financiamiento y formas de pago para que puedan sacar adelante el proyecto de su vehículo seminuevo. Anímense y vengan a conocer nuestra automotora Chevrolet Inalco, Puente Alto, ubicado en Concha y Toro 1120, Metro Las Mercedes, a un costado del Duoc. De hecho, hoy día me enviaron un listado de autos que está muy interesante, ¿eh? En las diferentes sucursales de Inalco, ¿eh? Tenemos Subaru, Jeep, Volkswagen, Volvo, Ford, Nissan, Subaru. Aquí en Puente Alto tienes el Nissan Tira Sedán 2011 a 5.390.000. Efectivamente, es un vehículo Nissan Tira Sport Hatchback full con aire, 2011 con 72.000 kilómetros, y lo tenemos en liquidación a 5.390.000, con alternativas de financiamiento desde un 20% de pie, 1.100.000 aproximadamente, y el saldo financiado en el número de cuotas que a usted le acomode. También tenemos en Chevrolet el Corsa 3 Sedán 2009, 3.490.000. Es un vehículo Corsa Sedán equipado con alzaviros eléctricos, cierre centralizado, dirección asistida, alarma, neblineros, llantas. El vehículo tiene 48.000 kilómetros, está en muy buena condición, pintura, mecánicamente en perfectas condiciones. Un buen vehículo para una familia de 4 o 5 personas, amplia maleta, buen desempeño, buen rendimiento, motor 1.6. Tenemos en Chevrolet también el Aveo HB 2011, 4.690.000 pesos. Es un Chevrolet hatchback, diseño deportivo. A pesar de ser hatchback, tiene una buena capacidad interior para una familia de 4 o 5 personas también. Vehículo bien equipado, full con aire, alzavidrio, cierre centralizado, dirección asistida. En seguridad, vehículo equipado con ABS, con airbag. Una buena alternativa para los amantes de la velocidad. Es un vehículo con buena respuesta motor, motor 1.4, buen rendimiento, tomando en cuenta hoy día que el combustible no está muy económico. Una buena opción para nuestros amigos. Tenemos en Chevrolet una vez más Spark 1000 2013, 3.590.000. Es un vehículo City Car, 5 puertas, también equipado con alzavidrio, cierre centralizado, dirección asistida. Un vehículo con muy buen rendimiento, fácilmente en ciudad te puede estar dando sobre 15 kilómetros por litro. Mira. Y ahora tenemos el Suzuki Kisagi 2010, 7.790.000 pesos. ¿De qué hablamos? Aquí tenemos un vehículo sedán de gama alta con muy buen equipamiento, un nivel de confort y un nivel de seguridad mucho más alto. Está dentro de los modelos sedán, yo creo, top de línea de la marca Suzuki. Es una buena alternativa, está a un muy buen precio. ¿Está orientado para quién, por ejemplo, ese vehículo? Está orientado para un segmento medio, para una persona que quiera tener un vehículo amplio, cómodo, buena suspensión, bien equipado, harta seguridad. Es un vehículo motor 2.0 este vehículo. Perfecto. Y acá en Nissan tenemos el Tida Sedan del 2011, 5.390.000. Parece que hablamos ya de ese, ¿no? En realidad no, el anterior era un hatchback. El Nissan Tia también se encuentra en su versión sedán. Los vehículos sedán, recuerdo, son aquellos que tienen el maletero largo. Son vehículos un poco más amplios. También tienen un concepto un poco más familiar, puntualmente por el tema de espacio. Háblanos ahora de formas de pago. Las alternativas de financiamiento que tenemos disponibles en Chevrolet Inalco Puente Alto son variadas. Siempre la principal o la más solicitada es la alternativa de crédito automotriz, que puede ser solicitada a través de los siguientes requisitos. Lo fundamental siempre es no tener DICOM, tener, en el caso de un trabajador dependiente bajo contrato, un año de antigüedad laboral, contar con un 20% de pie, que por ejemplo de un auto de 2 millones y medio podemos estar hablando de un pie de 700, 600 mil pesos, de un auto de 3 millones, 4 millones, un pie de 700, 900, y el saldo puede ser financiado en el número de cuotas que a uno le acomode, en 12, 24, 36, hasta 48 cuotas. El otro día me estuviste hablando de una persona que trabajaba acá en una multitienda y con un sueldo promedio de cuánto era pudo obtener su de vehículo. De 330 mil pesos líquidos. ¿Y qué se llevó? Se llevó un Suzuki Swift año 2010 en 4690 con un pie del 40%, que era como 1.700.000, 1.800.000 por ahí. Acá José Antonio nos pregunta, ¿y si uno es independiente? Si uno es independiente, uno puede acreditar a través de las declaraciones de renta, a través de la declaración de IVA. Y los requisitos para una persona independiente son 24 meses o de declaraciones o los dos últimos años de la carpeta tributaria y 20% de pie, no tener antecedentes comerciales. Muchas veces tenemos clientes también independientes o comerciantes, por ejemplo, de feria, de comercio ambulante, que no tienen cómo poder acreditar una renta o un IVA, y en este caso a través de una renta presunta y su patente comercial pueden acreditar una renta presunta, y eso les permite poder también entrar dentro de la misma alternativa de financiamiento con 20% de pie, no tener antecedentes comerciales. Es importante también de poder acreditar patrimonio. Quizás pueden tener otro auto detrás de ellos o quizás pueden tener casa propia. Eso también entrega la posibilidad de poder acreditar un patrimonio y poder acreditar una renta. Correcto. Mira, aquí tenemos el Chevrolet Vivan 2007, 4.290.000. Háblanos de ese auto. Este es un vehículo Station, muy amplio, con un nivel de confort y equipamiento muy cómodo. Cuenta con doble airbag, ABS, aire acondicionado, alzavidrios eléctricos, cierre centralizado, dirección asistida. Los asientos de los pasajeros, por ejemplo, tienen un espacio interior muy amplio. Tienen frente al pasajero, tienen bandejas portaalimentos, que son detallitos, por ejemplo, para poner la bebida o poner un sándwich. Viene con sistemas ISOFIX para la silla del bebé o para la silla del niño. Y una maletera que, te juro, es un espectáculo. Es muy amplia la maletera para cargar todo lo que uno quiera cuando se va de viaje con la familia, a la playa, al norte, al sur. Ahora en invierno, de repente, un arrancal sur puede ser algo bien, bien entretenido para la familia. Dentro de este listado, me imagino que hay otros vehículos que no aparecen. ¿Cuáles nos podrías mencionar? Mira, tenemos en este minuto un Suzuki Alto 2011, que está en 2.590.000. Es un vehículo City Car con un excelente rendimiento, un vehículo muy buscado en el mercado automotriz hoy día por ser un vehículo bien común que se ve mucho en las calles. Y en comparación al 0 kilómetro, 2011, un vehículo con pocos años de uso, es una buena alternativa en 2.590.000. Mira, oye, y para el amigo que trabaja aquí en PIR, que es comerciante, que es agricultor, ¿qué tenemos? Mira, para aquellos amigos comerciantes o que necesiten trasladar su mercadería, sus productos, alimentos, tenemos una excelente alternativa que se vende bastante en nuestra automotora, que es la N300. La N300 la tenemos desde 3.590.000. Es un furgón con, ¿cómo se puede decir?, todo cerrado, con puertas laterales, motor 1.3. Con muy buen rendimiento y que es ideal para poder transportar mercadería, alimentos, repuestos. Acá nosotros en nuestra automotora lo utilizamos mucho para el transporte de repuestos, de mercadería o de cualquier cualquier cosa que tengamos que mover de un lugar para otro. Muy amplio, muy espacioso y muy confortable también, una suspensión suavecita. Es una buena alternativa para nuestros amigos que quieran emprender con un furgón N300, desde $3.590. ¿$3.590? ¿Qué tal la capacidad del vehículo? ¿Buena? Muy buena capacidad. Tenemos aquí amigos que trabajan en la feria, tenemos amigos que nos han comprado el vehículo para el transporte de artículos de veterinaria, para poder transportar parabrisas, vidrio, diario, lo que necesiten en realidad. La infinidad de utilidades que tiene este vehículo es pero infinita y uno lo puede adecuar de acuerdo a la función de cada uno del negocio. Mira qué interesante. ¿Dónde la gente te puede ubicar, Jorge? Nosotros estamos ubicados en Automotora Inalco, Puente Alto, Avenida Concha y Toro, 1120, Metro Las Mercedes, frente al Líder, a un costado del Duoc. Los números de contacto son el de la oficina 022... un momento, 022... 022-8349-165. Y mi celular es el 9706-2165. 9706-2165, disponible en horario oficina de 9 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a sábado. El mismo horario que tenemos abierto nuestro concesionario para que nos vengan a visitar. Llamen, consúltenos, mándenos mail. Mi correo es jgallo@inalco.cl. jgallo@inalco.cl. Ahí pueden consultarme por la disponibilidad de vehículos. Si tienen un presupuesto estimado, yo les puedo enviar un listado de los vehículos que tenemos disponibles vía telefónica. Si por un tema de tiempo, por un tema de trabajo, quieren ver la alternativa de financiamiento, se puede hacer todo a través de internet, todo vía telefónica, y una vez concretado el negocio, van y vienen a buscar directamente el vehículo por el que van a comprar. Perfecto. Oye, ¿y para este mes qué se nos viene, el mes de junio, el mes de la Copa América? Mira, para todos aquellos futboleros o aquellos que están ya ansiosos por iniciar la Copa América, tomando en cuenta que hoy día tenemos nuestro partido de la selección con la selección de Salvador. Tenemos una promoción que, por la aprobación de financiamiento a través de nuestra entidad financiera GMAC, se regalará una pelota oficial Nike, la Cachaña, la pelota oficial de la Copa América. La tenemos disponible para todos aquellos clientes que busquen la alternativa de financiamiento y tengan su aprobación con GMAC. Recuerden los requisitos. Eso. 20% de pie, no tener antecedentes comerciales, un año de antigüedad laboral para clientes dependientes o con contrato de trabajo. Para aquellos independientes, 24 meses de declaraciones de renta o declaración de IVA. Y no tener antecedentes comerciales, por supuesto. Y para aquellos comerciantes, contar con una patente comercial. O para aquellas dueñas de casa, inclusive, contar con patrimonio. Quizás ya tienen un vehículo o una casa a nombre de ustedes y necesitan otro vehículo. Es una buena forma de poder acreditar renta o patrimonio para poder sacar un vehículo seminuevo en Automotora Inalco, Puente Alto. Jorge Gallo, breve pausa y estamos de vuelta. Ven a Inalco Puente Alto, sorpréndete con toda nuestra gama de vehículos seminuevos. Tenemos un stock de todas las marcas con los planes de financiamiento y facilidades de pago. Visítanos en Avenida Conchitoro, 1120, Metro Las Mercedes, frente al Centro Comercial Espacio Urbano de Puente Alto. Ya sabes, si piensas cambiar tu auto, piensa en Inalco Puente Alto. Ya, aquí estamos junto a Jorge Gallo. ¿Qué más tiene que comentar Jorge Gallo? Hola Juan Carlos, comentar también las otras alternativas que tenemos a través de Automotora Inalco para aquellos clientes que ya tienen su vehículo Chevrolet, City Car, Sparklight, Aveo, Sail, camionetas Captiva, Orlando o nuestra camioneta Pickup D-Max. Acérquense a nuestra Automotora Inalco, al área de servicio, para hacer sus mantenciones, un chequeo, cambios de aceite, cambios de repuestos. Tenemos oficina de repuesto también disponibles, todos los repuestos originales para nuestros clientes. Una excelente atención y todo certificado y garantizado a través de Automotora Inalco. Comentar también que tenemos las alternativas de 0 kilómetros en los modelos ya comentados. Los requisitos para poder acceder a un 0 kilómetros también son 20% de pie, no tener antecedentes comerciales, un año de antigüedad laboral, para todos aquellos que quieran ir por el 0 kilómetros. Tenemos nuestra división de camiones para aquellos que quieran emprender o adquirir un camión. Hoy día tenemos la división de camiones en Automotrain Alco Puente Alto, con nuestro ejecutivo de venta, don Antonio Chaura. Él podrá entregarles toda la información necesaria para poder adaptar el camión que ustedes necesitan, ya sea con encarrozado, con sistema de refrigeración o con los requerimientos que necesite su negocio, sus productos, para poder salir adelante, para poder tener éxito. Hay camiones también nuevos y seminuevos, ¿no? Mira, y en este momento seminuevos camiones encarrozados no tenemos disponibles. De repente tenemos una que otra alternativa, pero la alternativa de camiones siempre es mejor 0 kilómetros, ¿ya? Puesto que transportar camiones o transportar materiales en estos vehículos, siempre los materiales requieren ciertos requerimientos, cuidados o acondicionamiento según el tipo de material que uno está trasladando. Oye, Jorge Gallo, este fin de semana va a estar trabajando acá en Inalco, ¿no? Efectivamente. Nosotros, además de hoy día, mañana sábado estaremos abiertos de 10 de la mañana a 7 de la tarde. 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y contarán con todo el stock que tenemos disponible para poder acceder a un vehículo seminuevo. Recuerden, vehículos multimarca, si les gustan los Chevrolet, si les gustan los Hyundai, Mazda, qué sé yo, vengan a ver las alternativas, vengan a ver el stock, el mix de vehículos que tenemos disponibles para ustedes. Vehículos que parten desde los 2.590.000, no es nada para acceder a un vehículo 2011. Llámenos, comuníquense, nuestros números de contacto son 022-8394-165. 022-8394-065. O al celular 9706-2165. 9706-2165. Mi nombre es Jorge Gallo. Mi correo es jgallo@inalco.cl. jgallo@inalco.cl. Ubicados en Automotor Inalco Puente Alto, Avenida Concha y Toro, 1120, Metro Las Mercedes, frente al líder, a un costado del Duoc. Vengan a visitarnos, no se arrepentirán. Inspiration in anyone who's ever agradecemos a Jorge Gallo de Inalco Puente Alto. Un gran saludo para todo el equipo de Inalco que nos escucha hasta ahora. Vamos con ganas, muchachos. Vamos, quiero venta, vamos. Julio se nos viene con ganas. Y la Copa América va a favorecer que la gente vaya a Inalco, conozca los automóviles, conozca los vehículos, los camiones. Y ustedes pueden, pues chiquillos, vamos, ahí con todas las ganas y la motivación necesaria para atender al público. Y usted que anda ahí en la calle, deje la vieja camioneta y cómprese una nueva, no sea apretado. Saque las luquitas, ¿eh? ¿Ah? Espante los cocodrilos del bolsillo y vaya ahí a Inalco Puente Alto. Jorge Gallo, palabras finales. ¿Cómo estuvo mi motivación? No, muy motivado Juan Carlos. Quiero agradecer el espacio, la invitación y por favor recordarles a nuestros clientes, a nuestros auditores que se acerquen a nuestra automotora, vengan a ver las alternativas y no piensen que por tener una renta baja o por tener un pie, quizás un ahorro muy pequeño, no pueden acceder a su vehículo seminuevo. Hay alternativas de financiamiento, nosotros aquí los podemos asesorar. Aquellos que tienen su vehículo antiguo, vengan a tasar su vehículo, nosotros los podemos tomar en parte de pago y pueden obtener un buen pie para sacar su vehículo en financiamiento en buenas condiciones. Acérquense a Automotora Inalco, vean la alternativa a un vehículo 0 kilómetros, también es una buena opción. Recordarles también que nosotros estamos ubicados en Santiago, en Gran Avenida 8181, Metro del Parrón, y en Ñuñoa y Rarazábal 590, esquina Condel. También contamos con nuestra sucursal Ford Center, en Rarazábal con esquina Seminario. Allí, aquí en Puente Alto y en las otras sucursales encontrarán un gran stock y varias alternativas para poder acceder a un vehículo seminuevo. Acérquense a nuestras automotoras. Van a tener una excelente atención, una excelente recepción y la mejor respuesta que Automotora Inalco les puede ofrecer. Oye, ¿y también hay autos de lujo también o no? Sí, por supuesto. De calidad. O sea, aquellos que quieran ir por un vehículo deportivo de última generación, un Camaro 2014, 2015, un Opel Astra OPC, un Corvette, un Mercedes, si yo, vengan a ver las alternativas también de vehículos de lujo que tenemos disponibles. Vehículos familiares, Chevrolet Traverse, vehículo con 6 corridas de asiento, con pantalla DVD, con sistema de audio Bose. Una maravilla vehículo. Todos aquellos que quieran ver una alternativa a un vehículo, cambiar su auto, cambiar su cacharro, acérquense a Automotora Inalco. Tendrán una gran alternativa de vehículos, marcas y modelos para elegir. A los mejores precios y con la mejor atención que Inalco les puede ofrecer. Un gran saludo para toda la gerencia que te está mirando ahora en HD y para todos los colegas de trabajo que te están escuchando en Inalco Puente Alto. Gracias, Jorgito. Gracias a ti, Juan Carlos. Estén muy bien.